Bendito Padre Eterno, tú que estás en el cielo, Señor, tú que nos miras con agrado y nos das tu amor, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido una vez más en este día estar reunidos, Padre, a través de este medio para escudriñar tu palabra, para entender, para ver lo que tú escondes, Señor, lo que tú nos quieres mostrar por tu misericordia, por tu amor, Padre, para fructificarnos, Señor, para edificarnos en tu palabra, Señor, y descubrir la verdad, esa verdad que tú haces resplandecer aquí en tu santa voluntad, Padre. Te lo agradecemos, Padre, y te pedimos que ilumine, Señor, que des la sabiduría, el entendimiento, que pueda escudriñar en esta tarde el hermano Alfonso, quien será quien dé este estudio acerca del tema en especial, Padre, que yo le he pedido, que es el bautizo, Señor, para que si alguien también tiene alguna duda, pueda ser aclarada, Padre. Te doy gracias, Señor, y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, y glorificamos tu nombre, Señor. Por el santo nombre de nuestro amado Señor, nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Amén, mi hermano. Acerca de lo que son los bautismos, mi hermano César, podemos ver que es una palabra que está mal traducida, mal entendida. Y realmente, a través de que se ha mal entendido el aspecto, la gente no ha podido a veces pensar acerca de los escritos y acerca de lo que el poderoso ha querido transmitir, y a veces ha perdido el sentido o la noción de lo que tiene el propósito del bautismo. En la escritura menciona muchos tipos de bautismos, muchos tipos de bautismos que considerando las formas en cómo viene esa palabra, a veces muchos no se detienen a pensar por qué viene de esa manera. Entonces te voy a invitar a que leas Hebreos 6, verso 1 y 2, mi hermano. Hebreos 6, verso 1 y 2. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y de la fe en Elohim, de la doctrina de bautismos, y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Hebreos capítulo 6, versículo 1, te describe que vamos a la perfección, y te dice que vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de las obras muertas, porque ya el tiempo nos basta que hemos aprendido a hacer la diferencia entre lo que es no saber y saber las cosas del Padre por parte del Mesías. No necesitamos que nos enseñe nuevamente la fe, no necesitamos que nos vuelvan a mostrar qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento se da en una persona en el momento que cree. Pero si nosotros, al escudriñar la palabra, vamos meditando más allá, te describe qué quiere más adelante en la doctrina del bautismo, vamos a la perfección. Y te describe tres temas en particular, que sería la imposición de manos, que vamos a verla un poquito, no del todo, no toda. Lo que serían los bautismos y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Cuatro temas, los cuales en la apariencia, cuando lo lees, es fácil, es entendible, porque desde la perspectiva no es difícil, pero te está diciendo bautismos, es un plural. No te dice un singular de un bautismo, sino un plural. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es entender que la palabra bautismo está mal aplicada, porque la palabra bautismo del griego quiere decir sumergir en agua. Y cuando nosotros vemos, hay bautismos que no lleva agua, no lleva absolutamente nada de agua. Entonces eso nos hace entender que realmente el bautismo no es así. Te voy a mencionar un versículo, perdón, en lo que describe en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 1 al 4. Aquí Moisés bautizó, es capítulo 10, verso 1 al 2. Aquí vas a poder ver que había un tipo de bautismo, y ese bautismo, te lo señala en los escritos antiguos, pero realmente en los escritos antiguos no vas a ver esa palabra. Capítulo 10 de Corintios, verso 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Entonces te describe que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y si tú te das cuenta de ese bautismo, tendríamos que entender que si fueron bautizados en la nube y en la mar, podríamos especular de que el mar tiene agua, podemos especular que las nubes son hechas de vapor, de agua, y al final de cuentas pensaríamos que por eso se habla del agua aquí en el bautismo, pero no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a una purificación. Posteriormente lo platicaremos, pero lo importante es acerca de ver que hay diferentes tipos de bautismo. El mismo Juan, cuando llegó a Israel, una de las primeras enseñanzas que empezó a dar Juan, el que se conoce como el Bautista, empezó a enseñar acerca de este bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 11, nos hace la mención acerca del bautismo, no de uno, sino de dos bautismos que están señalados en el libro de Mateo capítulo 3. Te invito a que leas del versículo 11, por favor. Y yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, aquí mi hermano César está mostrando que hay dos purificaciones o dos bautismos, del cual te están mencionando en el verso 11. Yo a la verdad os bautizo. Juan bautizaba, como dice aquí, yo los bautizo en agua. Y él te hace la aclaración, yo los bautizo en agua. Entonces el que viene después de él no va a bautizar en agua. Entonces es lo que te está haciendo la aclaración. Quiere decir que la palabra está mal aplicada porque el bautismo no se aplica agua en el bautismo, que viene el que es más poderoso que él. Verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces este bautismo de Juan es para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces cuando él dice que aquel que vendrá, que es más poderoso que Juan, él los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Entonces habla de un bautismo, pero ciertamente la palabra bautismo es sumergir en agua. En el de Juan podría caber que sea un bautismo de agua. Podría entenderse que sí, y eso es lo que nos va a llevar a entender que no va a ser del todo así, porque el bautismo que se aplica con el Espíritu Santo no lleva ninguna gota de agua. Vamos a analizar entonces este bautizo en el cual no hay agua de por medio. Entonces vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1, mi hermano, y vamos a señalar el bautismo. Hechos capítulo 1, vamos a leer el versículo 4 y 5, mi hermano. Hechos 1, verso 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Ruach HaKodesh, no muchos días después de estos. Ahora, si tú te picas cuando dice que Juan, que vendría uno más poderoso que él, el cual los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Por eso él decía que los bautizaba en agua. Pero este bautismo no llevaría ninguna gota de agua, por eso le dice a sus discípulos que estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis de mí. La promesa es el Espíritu, porque Juan a la verdad bautizó con agua. Y hace otra vez la expresión, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, no con agua. ¿Con qué seréis bautizados? Con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Entonces, cuando se habla de que serán bautizados, no fueron bautizados con el agua, sino fueron bautizados con el Espíritu. Pero entendemos que aquí no hay ni una gota de agua en este bautismo, porque ya en Hechos capítulo 2, aquellos personajes o aquellas personas que estaban acá, no estaban en una alberca, no estaban en un río, no estaban en una laguna, ni estaban en el mar para decir que iban a ser bautizados de esta manera. Entonces te invito a que leas Hechos 2, verso 1, hasta el versículo 4, mi hermano, que fue cuando fueron bautizados, hasta el verso 5, hasta donde describe que no se vayan de Jerusalén, porque iba a celebrarse la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Entonces encontramos que esta fiesta iba a ser bautizado el grupo de personas que estaban aquí, que era el discipulado, y se les había dicho que no se fueran de Jerusalén. Entonces, Hechos capítulo 2, del verso 1 al verso 5, encontraremos este bautizo, y por lógica, no hay ninguna especie de alberca agua para que ellos hubieran recibido esta purificación. Por eso es que no se le llama bautizo, porque se está malentendiendo el concepto. Las personas pusieron de los traductores la palabra bautizo porque era una palabra que se ajustaba, pero eso no quiere decir que era la palabra indicada para la traducción. Por favor, mi hermano, Hechos 2, verso 1 al 5. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Ruach les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Entonces nosotros, cuando vemos estos versículos, nos damos a entender, mi hermano, acerca de que este es una purificación o una limpieza que se hacía en el pueblo. No sé si me estoy dando a entender, mi hermano, César. Sí. Sí se entiende que no hay ninguna gota de agua y por eso este bautismo, que se conoce como el bautismo del Espíritu, que sería en este caso que no hay una gota de agua de por medio. Por eso en el libro de Hechos o en el libro de Juan dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento y dice con bautismo con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu. Entonces, en ellos fue puesto, fue derramado o fue dado este ruaj para que ellos fueran purificados. Mi hermano Douglas me pregunta, mi hermano, entonces la traducción o la palabra que debería de venir ahí sería esta. Me pone la palabra catzarismo, lavamiento, ceremonialmente, ublación, moralmente, expiación o purificación. ¿De dónde sacaste esta palabra, mi hermano Douglas? Ah, en el griego. No. Realmente no sería la palabra. Hay una palabra donde sí aparece la palabra purificación. Y viene, realmente no recuerdo qué palabra viene. Es en el Evangelio de Juan, capítulos 3, verso 25, si no mal recuerdo. Ahorita te doy el verso, es el verso, capítulo 3, versículo 25. Ahí viene la palabra que se debió de haber aplicado desde esa perspectiva. ¿Sí es la misma que pegaste aquí, va, mi hermano? Ah, sí, es la que pegaste acá, va. ¿Sí la buscaste de ahí, de Juan, capítulo 3, mi hermano, Douglas? Sí, con razón, ahorita que la vi, digo, sí es esa, pero no, no la recordaba yo. Sí, pero la palabra que pusieron los griegos de los escritos, la pusieron de otra palabra, dando a entender realmente del hebreo, no sé qué palabra habrán agarrado. Lo que sí entiendo es que cuando nosotros traducimos un idioma, ya sea hebreo, ya sea griego, ya sea cualquier otro idioma, lo tratamos de traducir al castellano, y para muchos de nosotros no nos va a dar la misma traducción, porque el traductor pone la palabra que cree que se va a aplicar en ese aspecto. Entiendo que la palabra griega, eso entiendo yo, porque realmente como no tenemos escritos hebreos, quisiera entender que esa sería la expresión que debería de venir en la escritura. En Israel se aplicaban las purificaciones, las purificaciones que había en Israel de las mujeres o del pueblo. Nosotros encontramos esas purificaciones, por decirlo, cuando una mujer menstruaba, ella cuando daba a luz un hijo, una hija, la escritura habla de las purificaciones, y esas purificaciones eran comunes en Israel, pero con respecto a los escritos griegos, no sabemos si esas serían las palabras indicadas que trataron de describir los antiguos, porque hubiese sido más fácil para un griego traducir desde una palabra hebrea, y podré poner una palabra en específico, pero me imagino que del escrito hebreo pusieron otra palabra. Lamentablemente no te podría decir qué palabra pudo haber sido, Pues decirlo en la de palabra gentiles, si no hay problema, es entendible. La palabra que debieron de haber puesto es la palabra del origen goy o goyim. En el caso de esta palabra bautismo, realmente no sabría decirte de dónde se agarraron para traducir. Si nosotros tuviéramos un escrito hebreo, tal vez tendríamos la orientación de qué palabras se agarraron. Lamentablemente no hay ningún escrito que podamos nosotros definir si es esa, pero la palabra que se ha pegado en este caso, en el caso de Juan capítulo 3, encontramos que sí es la palabra que debería de haber sido algo semejante de la palabra que debieron de haber traducido, que debía de entenderse así, porque en el caso de Hechos 2, como no lleva agua, entonces no le puedes llamar bautismo, no puede aplicarse de esa manera porque en el bautismo es sumergir completamente en agua o sumergir en el agua, entonces no se puede aplicar este concepto. Entonces, en el principio de la enseñanza, mi hermano César, el Mesías recibió el Espíritu, y el Espíritu cuando lo recibe el Mesías, lo recibe y dice que nada más posó sobre él como una paloma. Entonces fue diferente como en Hechos. En Hechos dice que estaban dentro de una casa, después de la purificación de Juan, cuando sube de las aguas el Mesías, en ese momento desciende sobre él el Espíritu. Y en ese momento que desciende el Espíritu, a él nada más dice que descendió como en forma de paloma. Entonces, para los creyentes que estaban en Hechos 2, no fue así. En este caso, la secuencia es muy diferente con respecto a los discípulos, el Mesías, los gentiles. Fue muy diferente, no se aplicó de la misma manera. Con los samaritanos también fue muy diferente. Voy a invitarte a que leamos Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17, por favor, mi hermano. Y Yeshua, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Ruach de Elohim que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, cuando tú observas, el Mesías primero es bautizado por lo que se conoce el bautismo de agua. Yeshua, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Entonces ahí te das cuenta que el Mesías desciende al agua, sale del agua y desciende el Ruach sobre de él. ¿Esto es literal? ¿De qué, mi hermano? Esto que aconteció, que se abrieron los cielos, son cielos literales, la paloma es literal, o sea, todo es literal. La perspectiva de que se abre el cielo, desde la perspectiva comparativa no lo encontramos, pues entendemos que es literal. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice que vio los cielos abiertos. Y dice que vio los cielos abiertos y vio al el Padre y vio al Mesías sentado. Entonces te das cuenta que ellos hacen una expresión de que los vio. Dice, veo los cielos abiertos. Y cuando él hace la expresión, es como si realmente estuviera ahí. Y entonces te da a entender que realmente es... muchas veces, como no nos describe la escritura ni nos da una base, no nos da una explicación para que nosotros podamos introducirnos a ello, lo único que tenemos es pensar y tratar de entender por qué lo expresó así. Entonces nosotros podemos especular. Especular es algo que podemos nosotros mencionar, pero no sabiendo si es verdad o es mentira. Aunque yo lo dijera, no esa es la enseñanza. Nosotros normalmente tratamos de explicar todo con versos de la escritura, y en este caso no es posible. En este caso no puede ser posible porque esto que está mencionando aquí nos está mencionando acerca de que los cielos fueron abiertos. Es como si nosotros dijésemos que de acuerdo a lo que más o menos entiende uno, es como si dijésemos que el Padre estaba en una dimensión, y cuando nosotros vemos que, como cuando la gente dice que se abre una ventana, ¿no? Y cuando se abre esa ventana, tú puedes pasar a otro lugar o a otra parte, hablando como en una dimensión. Desde la perspectiva, ciertamente es algo literal porque no es comparativo, no tiene una figura comparativa. ya que el Mesías fue purificado con este bautismo y de esa manera adquirió la vida. De esa misma manera te lo explica el libro a los Romanos, te lo explica el libro a los a Juan, que el Mesías recibió el Espíritu del Padre y el Espíritu le daba vida a él. Entonces, cuando tú lees todos estos pasajes, te das cuenta que ellos recibieron vida, les dieron vida por haber perdón, es que me detuvieron acá. Les dio vida porque recibieron ese Espíritu. El propósito de recibir el Espíritu es porque nos dé vida a todos. Ese es el propósito de recibir este Espíritu, porque es el único que nos puede levantar de entre los muertos. Mira, te voy a dar el versículo de Romanos 8, versículo... es Romanos 8, ahorita te doy bien el verso. Versículo 11. A ver, déjame ver si es este. Romanos 8, versículo 11, creo que es. Sí, mi hermano. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora con vosotros, el que levantó a Mashiach de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach que mora en vosotros. Entonces el Padre tiene que derramar su Espíritu sobre el Mesías y sobre los que creen en él. Si el Espíritu es derramado en ellos, así como el Mesías cuando lo recibió le dio vida, también nosotros tenemos que recibir ese Espíritu para poder adquirir la vida. De lo contrario, no nos levantaremos de entre los muertos. De acuerdo a lo que dice ahí el escrito de Romanos. No sé si me estoy dando a entender, mi hermano. Sí, sí, claro. Entonces, el Espíritu necesitamos nosotros adquirirlo para recibir la vida. Eso es lo que nos está invitando, que seamos templo del Espíritu Santo. Para que el Espíritu o Ruach HaKodesh more con nosotros. Y esa es la única forma que podamos nosotros hacer que el Espíritu more en nosotros. Te voy a invitar a que leamos el verso que leímos ahorita, de Mateo capítulo 3, Hechos capítulo 8, vamos a Hechos 8, verso 15 en adelante hasta el verso 18. Los cuales venidos oraron por ellos, para que recibiesen el Ruach HaKodesh, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Ruach HaKodesh. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Ruach HaKodesh, les ofreció dinero. Entonces en el libro de Hechos puedes considerar acerca de que los apóstoles habían bautizado a aquellos o purificados, pero en el nombre del Mesías, pero todavía no recibían el Espíritu. Este bautismo que estás viendo aquí, mi hermano César, no tiene que ver con el bautismo de Juan. Este es un bautismo totalmente diferente de los que estamos hablando. No estamos hablando del bautismo de arrepentimiento de Juan, ni estamos hablando del bautismo de la imposición de las manos, en caso del verso 16. Porque dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados, pero dice, no para arrepentimiento, sino en el nombre de Yeshua el Mesías. Este es otro bautismo, que no tiene nada que ver con el de Juan, y no tiene que ver con el del Espíritu Santo. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Es el Mesías. Entonces te describe en el verso que sigue, y como y entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Para este momento a la gente que estaba reuniéndose, no estaba pasando como en el Mesías. El Mesías había recibido el Espíritu, y después de haber ascendido del agua, los discípulos recibieron el Espíritu, pero mucho tiempo después de que habían sido bautizados. Y en este caso, la gente que se encontraba en Hechos, que era de Samaria, la gente de Samaria, habían sido ya bautizados y después de tiempo recibieron el Espíritu, pero por medio de imposición, no como en el caso del Mesías, ni como los discípulos en Hechos 2. Fue una forma diferente, este ya fue por imposición de las manos. ¿Te das cuenta, va, mi hermano? Verso 17. ¿Ah? Dice, y entonces impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Este bautizo o la imposición de manos que está mencionando acá para que ellos recibieran ese Ruach, es muy diferente esta purificación como la recibieron los primeros gentiles. Recuerda que el Mesías recibe el bautismo y después la imposición, el derramamiento del Espíritu. Los discípulos también habían sido bautizados y después recibieron ese derramamiento del Espíritu. De esa misma manera, los discípulos habían sido bautizados para arrepentimiento y mucho tiempo después fueron bautizados en el Espíritu del Señor, en el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 10, cuando los primeros gentiles, porque Samaria no era descendiente de paganos o no eran gentiles, eran descendientes de israelitas con gentiles, era una mezcla entre los hijos de Dios y las naciones. Entonces, en Hechos, capítulo 10, versículo 43 en adelante, vamos a encontrar una historia que ellos recibieron el Espíritu primero y después fueron bautizados. Porque la mayor parte siempre han sido bautizados como el Mesías, los discípulos, y me refiero a bautizados para arrepentimiento. Ellos todos recibieron primero el bautismo de arrepentimiento y después recibieron el Espíritu. Con los gentiles pasó a la inversa. ¿Por qué pasa a la inversa? Porque si no, el pueblo judío no hubiera permitido a los gentiles añadirse al pueblo del Poderoso. Capítulo 10 de Hechos, versículo 43 hasta el versículo 48, perdón, mi mano. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro de estas cosas, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Ruach HaKodesh también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, cuando vemos aquí el proceso de los gentiles, como no les iban a permitir ser parte del pueblo, entonces no les podían bautizar, como en el caso de los judíos o los discípulos, primero era el bautismo y después la imposición de manos o recibir el Espíritu. Entonces Pedro va y les anuncia la palabra y les da testimonio de todas estas cosas. Cuando ellos están oyendo la enseñanza, dice que vino sobre ellos el Espíritu, el Ruach, y fueron llenos de ese Ruach. Posteriormente Pedro pregunta, les mandó bautizar en el nombre del Señor Yeshua. Aquí este bautismo, no tiene nada que ver con el de Juan, sino únicamente con el de Mesías. El de Juan es para arrepentimiento, el del Mesías es para salvación. Por eso te lees el verso 47 y dice: entonces respondió Pedro, porque ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces Pedro empezó a enseñarles de la palabra, pero ellos ya estaban recibiendo esta enseñanza, que realmente no los iban a aceptar los fieles de la circuncisión, sino que la circuncisión no iba a aceptar que los gentiles. Por eso Pedro dice: ¿puede alguno impedir el agua? No había judío que pudiera impedir el agua cuando ellos ya habían recibido el Espíritu. Entonces nosotros, cuando vemos realmente la purificación del Ruach, o esta purificación del Ruach, fue derramada sobre aquellos discípulos, y fue derramada sobre los discípulos, y fue derramada sobre Mashiach, y tenía que ser derramado sobre los gentiles para que pudieran tener vida. Entonces nosotros hoy en día entendemos acerca de que la purificación del Espíritu nada más la da el Mesías, no hay otro que pueda purificar más que él. Por eso es que nosotros encontramos dentro del libro que se daba después de la purificación de agua. Entonces necesitamos nosotros entender Hechos capítulo 19 para separar los bautismos que hay con respecto a esto. Capítulo 19, verso 1 hasta el verso 6, mi hermano. Checa la secuencia, ponle mucha atención, porque estos judíos no sabían que el Mesías había venido, no sabían que existía otro tipo de bautismos. Y digo bautismos porque ellos recibieron aquí De mínimo fueron 3 bautismos, de mínimo. ¿Qué cita, perdón? Hechos 19, del 1 al 6. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andada a las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el ruach HaKodesh después de que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay ruach HaKodesh. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es saber, en Yeshua el Mashiach. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el monte del Señor Yeshua, en el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, y hablaban en lenguas y profetizaban. Saulo, cuando encuentra a estos varones, mi hermano César, se dan cuenta que estos varones no conocieron del Mesías, no conocían nada del Mesías, y habían sido discípulos de Juan. Imagínate, estamos hablando de que a un grupo de personas que había conocido a Juan hace aproximadamente mínimo 20 años, de mínimo, porque ya el Mesías, para que Saulo hubiera aceptado, para que Saulo estuviera enseñando, estamos hablando de mucho tiempo. Y estos discípulos no habían conocido al Mesías, ni habían enseñado nada del Mesías, ni habían escuchado. Dice, antes bien, ellos nunca habían escuchado algo acerca del Espíritu. Porque Saulo les pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu después de que creíste? Ellos dijeron: antes ni aún hemos oído si hay algún Espíritu Santo. Entonces les pregunta Saulo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Que sería la purificación. ¿En qué pues fuiste purificado? Ellos dijeron: en la purificación de Juan. La purificación de Juan llevaba agua. Pero Saulo le dice en el 4, dijo Pablo, o Saulo: Juan purificó con purificación de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, el Mesías. Y el Mesías después vino a impartir una nueva enseñanza acerca de esto, y él bautizaba también a la gente. Entonces dice ahí que el Mesías había venido primero Juan a hacer a los hombres que se arrepintiesen, más dice aquí que creyesen en el que había de venir después de Juan, es a saber, el Mesías Yeshua. Oído que hubieron esto, fueron purificados en el nombre del Señor Yeshua. Entonces estos judíos recibieron una purificación en agua para arrepentimiento. Tiempo después recibieron una purificación en el nombre de Yeshua. Después de esto, dice, y eran, verso 6, habiéndoles impuesto Pablo las manos, esta es la otra purificación en el Espíritu Santo y Fuego. En el nombre, dice, y habiendo impuesto Saulo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, te das cuenta que hay 3 purificaciones aquí. Sí, sí me doy a entender, mi hermano César. Claro. Las purificaciones, cuando no las puede uno observar, la mayor parte de nosotros nos aplican un bautismo que se llama el bautismo de arrepentimiento, porque la gente no hace diferencia entre las purificaciones. Para ellos es lo mismo, por eso ahí en el libro de los Hebreos decía: vayamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento de del arrepentimiento y de las obras de la fe en Dios. Dice: vayamos a la perfección. Y si vamos a la perfección, vamos a ver los temas de bautismos, vamos a ver los temas de la imposición de manos, del juicio eterno y de la... ahí se me olvidó la otra, es bautismos, imposición de manos, la resurrección de los muertos, si no me recuerdo, y el juicio eterno. Déjate leo porque se me olvida ahorita. Sí, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces nosotros, hoy en día, nosotros necesitamos entender el concepto acerca de las purificaciones, ya que si a mí me purifican para arrepentimiento, me están aplicando la purificación de Juan. Si a mí me purifican en el nombre del Señor Yeshua, ese es para salvación. Pero muchos de nosotros nos purifican sin entender realmente el propósito. No nos hacen entender el propósito. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza y cómo debe de ser ese propósito de la enseñanza para no cometer errores? Entonces nosotros hoy en día empezamos a observar que hay una purificación en el nombre del Señor Yeshua y otra purificación para vida eterna. Si te das cuenta, nosotros si no tuviéramos el Espíritu no podríamos ser salvos. Si nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Yeshua, ¿podríamos salvarnos? ¿Podríamos resucitar de entre los muertos, mi hermano César? Mira, si me aplicaran el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre del Señor Yeshua, ¿me podré levantar de entre los muertos? ¿Qué piensas tú, sí o no? Pues, yo pienso que sí. Y eso es lo que te describe Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, que así debe de ser. Pero no creo que sea del todo así, ya que el Espíritu es el que nos permite, es el que nos permite levantarnos de entre los muertos. De acuerdo a lo que leímos Romanos 8, verso 11, el Espíritu es el que nos da la vida. Para poder adquirir la vida, como dice el libro a los Romanos, necesitamos recibir el Espíritu del Padre. Mira, léete Marcos, mi hermano. 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pregunta. Sí. Para la salvación es indispensable ser bautizado. Lo que pasa es que la salvación es un término no generalizado. Te voy a poner un ejemplo. En el libro a los Romanos, capítulo 10, te describe de esta manera. Capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, si te das cuenta, no es así de fácil. ¿O qué te hace ser salvo? ¿El bautismo o la purificación? ¿O te hace ser salvo el invocar el nombre? ¿Qué has entendido que es invocar el nombre? ¿Lo podríamos tomar como requisitos de salvación? ¿El bautismo y invocar el nombre, observar la Torá, guardar Shabbat? Sí, porque al final de cuentas, por eso te dice, el que creyere. Creer es aceptar todo lo que te ha enseñado el Mesías. Sería pues, como la obediencia, ¿no? Sí, si tú obedeces, eso te da salvación, pero es una forma general de todo. Porque si tú no crees en el Mesías, no puedes ser salvo. Si tú no crees en la resurrección de los muertos, no te sirve de nada. Por eso dice, el que creyere y se purifique será salvo. Pero dentro de la purificación o el creer, te está pidiendo que tengas una secuencia, que tengas la secuencia para que entiendas y percibas las cosas. Es ahí donde te está invitando que tú entiendas, que tú hagas esa diferencia. Porque la Escritura te describe que la única forma de que te levantes de entre los muertos es que tú recibas ese Espíritu. El Espíritu es el que te va a dar la vida. No hay otra cosa que te dé la vida. Por eso el entender la palabra y ponerla por obra, si tú guardas los mandamientos, si tú entiendes esa palabra, el Señor te dará la vida eterna. Pero es una forma de general de todo lo que está escrito. Porque si tú invocas como le hace el mesiánico, y menciona el nombre de Yahweh, ¿y de qué le sirve si está quebrantando el mandamiento? ¿De qué le sirve si no se purifica en el nombre de Yeshua? ¿De qué le sirve a muchos de los mesiánicos hacer todo esto si no hace todo lo que pide el Mesías? Creen en el Mesías a medias, no te sirve de nada porque no estás creyendo en la doctrina, porque no crees que sea Elohim, porque no crees que se levantó de entre los muertos, porque no crees que es descendiente de Adán, que es descendiente de Abraham, que es descendiente de David, que es descendiente de José. No se cree, porque en el mesianismo se sacan muchas conclusiones acerca de que él no fue el padre biológico. Algunos dicen que es el padre biológico. Entonces mucha gente no llega a la conclusión de nada de esto. Entonces, al final de cuentas, si tú no crees en lo que él te enseña, de nada te sirve, porque tú podrás creer que el Mesías es el Mesías, Yeshua es el Mesías, pero ¿de qué te sirve decir que Yeshua es el Mesías y que has quebrantado el mandamiento? No te sirve de nada. Es una forma general de todas las cosas. en una forma general de todo lo que te pides. Si tú lo haces, tendrás vida. Pero no puedes obtener la vida si no fundamentas, como dice la Escritura, que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Si tú quieres salvar la vida, tienes que aprender de los profetas, no nada más de una doctrina, sino de todo el conjunto de la enseñanza. De acuerdo a lo que has aprendido y lo pongas por obra, el Señor juzgará tu actuar, y entonces Él te da vida o te puede quitar la vida. Entonces nosotros, el bautismo tampoco te puede salvar. Es ilógico que el bautismo te salve, de acuerdo a lo que Pedro te está describiendo. Porque el bautismo, mucha gente se bautiza pensando que ya bautizado, el Señor perdona tus pecados. Y ese es un error. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21. Fíjate cómo te dice. Primera de Pedro, ¿qué capítulo? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20 y 21. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Elohim en los días de Noah, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por el agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Elohim, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, está describiendo que a los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. El punto es que son desobedientes. Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas personas, es saber, ocho, fueron salvadas por el agua. Y te dice que fueron salvas por el agua, no por el arca. Y te dice que fueron salvas por el agua, cuando en realidad quien salva a aquellas personas es el arca, porque el agua mató a la gente, segunda de Pedro 5:6. Entonces te dice, a la figura, mira, fíjate, te hace el mismo ejemplo, a la figura de la cual el bautismo que corresponde ahora no salva. Te salva el bautismo porque tú confirmas que no volverás a pecar. Y en el momento que tú te bautizas, dice, a la figura de la cual el bautismo que corresponde ahora no salva, pero no quita tus inmundicias de la carne, sino como una demanda. El punto es una demanda de buena conciencia delante de Elohim por la resurrección de Yeshua el Mesías. Es un actuar, porque tú te bautizas y le dices al Poderoso, ya cambiaré mi vida y no seguiré siendo el mismo desobediente, grosero, etcétera, etcétera. Entonces, pero si tú te bautizas y cometes adulterios o fornicaciones, maldices a tu prójimo, haces acepción de personas, matas, transgredes Shabbat, entonces, ¿dónde queda lo que has aprendido? No te sirve de nada. ¿Cómo invocarás el nombre de Elohim? ¿Cómo vas a poderlo invocar si no has escuchado su palabra? Para que tú puedas invocar el nombre del Señor, tienes que conocer la fe. Porque si no conoces la fe, no puedes purificarte. Tienes que aprender la fe, entender qué es la fe. Ya que hayas entendido qué es la fe, entonces te vas y te purificas. Pero no te puedes andar metiendo al agua. Es como si ahorita dijeras, ya entendí, ya comprendí, hay que guardar Shabbat y después de un mes te vas a purificar. No te sirve de nada. ¿De qué te sirve purificarte al mes? Si no entendiste el concepto acerca de que debiste de haber puesto por obra lo que has aprendido. Entonces, si tú sigues practicando el pecado, no te salvará el bautismo. Si no, estaríamos diciendo que el bautismo, como el cristianismo, bautízate y serás tú salvo y toda tu casa. Es ilógico. No puede ser posible, porque si tú te bautizas y después cometes pecado, no te salva. Sino una horrenda expectación de fuego y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es lo que le espera aquel que peca. ¿Me doy a entender, mi hermano? Bueno, cuando uno ya toma la decisión de caminar en los preceptos del Señor, ¿qué es lo primero que uno tendría que hacer? ¿Comenzar un, por decir, como en el cristianismo se llama, un discipulado y después el bautizo? ¿O primero llevar a cabo el bautizo y después el discipulado? ¿El discipulado para qué es, mi hermano? A lo que yo me han comentado mis amigos cristianos, es donde les empiezan a enseñar, no sé, escritura, algo así. No, primeramente tienes que aprender. a entender que nuestra vida ha sido corrupta, ha sido perversa. Porque ellos primero, bueno, es que ellos primero se bautizan, creo. Primero se bautizan y luego toman ellos eso que le llaman el discipulado, que es escuelas, les enseñan escritura, no sé qué cosa. Pero primero se bautizan. Entonces, ¿qué es lo que bíblicamente se dice o qué es lo que bíblicamente se debe de aplicar? Primero se bautiza uno y después se empieza a estudiar Torah y, no sé, profetas. Bueno, la Biblia completa. Primero tiene que uno estudiar la Biblia completa y después tiene que hacer uno el bautizo. ¿Cuál sería el orden? No, el orden no sería ni uno ni el otro. La Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tienes que creer que el Mesías es el Mesías, pero con el fundamento, no como en el cristianismo dice que cree en el Mesías. ¿Tú crees en el Mesías por qué? Es como si ahorita yo te preguntara, ¿tú crees en el Mesías? Pues, si estoy comenzando a creer. Bueno, ¿tú crees en el Mesías? Vamos a poner que sí. ¿De dónde es el Mesías? ¿De qué linaje? Pues, del linaje de... Pues viene de, bueno, es de David, ¿no? Ajá. ¿De dónde es él? Él es judío. Ajá, ¿pero de qué ciudad? De Belén. Ajá. ¿De quién tenía que nacer? ¿De quién tenía que nacer? ¿De una virgen? ¿Dónde recibió el ungimiento? El ungimiento, la unción del Espíritu. Es ahí donde se le da el término Mashiach. Es que me la hiciste como pregunta. Me estabas afirmando, preguntando. ¿Cuándo la unción? Ajá. Ah, es que no le entendí si me había dicho que dónde fue la unción. Ajá. No, yo te decía que si él es el Mesías, ay, ya se me olvidó qué te había dicho. ¿Qué le había dicho él? De por qué se le llama el Mashiach. Pues porque es el ungido. Ajá. Pues le decía que de dónde fue ungido. Y me contestaste, pero cuando me contestaste te preguntaba que si me preguntabas o me estabas afirmando. ¿Dónde? Pues ya me perdí, ya no sé qué. No, me habías contestado que por el Espíritu, por el pues, Ruaj. Recibió la unción, ¿no? En el Jordán, cuando estaba con Juan, cuando descendió el Espíritu en forma de paloma. Ajá, bueno, ese es el término que se le da a Mashiach. Pues tú cuando empiezas a entender esos conceptos y aceptas al Mesías como el Mesías, no porque alguien te contó, no porque alguien te dijo, sino porque ya lo has corroborado con las Escrituras, empiezas a entender la enseñanza. Entonces cuando empiezas a saber cuál es el propósito de la purificación, tienes que entender que no volverás a pecar, tienes que entender que no volverás a hacer lo malo delante de Él. Pero muchos de nosotros hoy en día, después de un año, año y medio, todavía seguimos en las mismas actitudes de seguir pecando, transgrediendo, no sometiéndonos a su enseñanza. Entonces nosotros necesitamos obedecer al Padre, necesitamos obedecer al Mashiach en lo que nos ha mostrado. Entonces es ahí donde viene el creer en Él. El creer es obedecer, poner por obra lo que hemos aprendido. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. Sí. Entonces nosotros hoy en día, cuando dice el que creyere y fuere bautizado, no te puedes bautizar y después confirmar lo que está diciendo. Primero tú aprendes, entiendes y te arrepientes y después te purificas. Ya que el pueblo fue enseñado a entender que tenía que arrepentirse y no volver a pecar. Entonces ¿cuántos bautizos hay entonces? El bautismo de Juan no es para nosotros. Ese no te sirve a ti porque ese era para restaurar a Israel. Era específicamente para judíos e israelitas. No te sirve el bautismo de Juan para nada. El bautismo que nos señala la Escritura para nosotros es el bautismo en el nombre del Señor Yeshua. Después de este se recibe el Espíritu para que se confirme, para que tengamos vida. ¿Sí me debe entender? Igualmente es en agua, ¿no? No, ese no hay ninguna gota de agua, el del Mesías. El Espíritu Santo no hay ninguna gota de agua. No, pero, o sea, si hay un bautizo que es en inmersión en agua, cuando se hace en el nombre de Mashiach, o no hay un bautizo que se aplique ya así. Sí, el Mashiach se aplica el del agua, se aplica el de agua, pero vuelvo a repetirte que desde la perspectiva, por la generalidad de las palabras que se aplicó el bautismo, no se aplica como bautismo como tal la palabra. Entendemos que es una purificación, porque mira, para purificar se ocupa el fuego, para purificar se ocupa el agua. Para purificar, en este caso, el Mesías habla acerca de la muerte. Tú te purificas en la muerte. Y hay purificaciones de diferentes maneras, como en el caso cuando Israel sale de la tierra de Egipto y pasa el mar y la nube viene cubriendo a los israelitas. Dice que venían purificándose en la mar y en la nube. Entonces ellos se purificaban en ello. Entonces nosotros entendemos que realmente la purificación es en una forma más general, ¿no? Que no necesita agua de por medio. Entonces dejamos la palabra bautismo para entender que es una purificación. Lo importante es que necesitamos la purificación en el nombre del Señor Yeshua y necesitamos la purificación del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh nos da vida eterna. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Y el Espíritu nada más puede venir a ti cuando guardas el mandamiento. Un ejemplo, tú crees en el Señor, tú te bautizas de acuerdo a lo que dice Marcos, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, tú ya creíste, te purificas y de ahí en adelante guardas los mandamientos. Ajá. Pero si no guardas el mandamiento, de todos modos el Espíritu no puede descender a ti, porque el Espíritu lo manda el Mesías, capítulo 14 de Juan, verso 15 en adelante. Léetelo. Al 17, léetelo nomás. 14, 15, 17. Ajá. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Ruach de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros lo conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Entonces te dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice el Mesías, si me amas, guarda mis mandamientos. Si tú aprendes a obedecer esos mandamientos, es una decisión tuya, el guardar los mandamientos. Si tú te purificas en el nombre de Yeshua, pero no te apartas de pecar, de nada te servirá, porque el único que te puede dar el Espíritu es el Mesías. Y dice el Mesías, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si tú guardas el mandamiento, dice, yo rogaré al Padre. Si tú no guardas el mandamiento, Él nunca va a rogar al Padre. Él nunca enviará el Espíritu en tu persona. Porque una persona tiene que aprender a recibir el Espíritu de acuerdo a lo que está registrado. El Espíritu viene cuando tú guardas los mandamientos. Si tú no los guardas, Él no envía el Espíritu. Entonces el Espíritu es el que nos da la vida. Pero si tú te das cuenta, el Ruach que menciona la Escritura tiene que venir a ti. Pero la diferencia era en la antigüedad, porque así recibieron los discípulos, los apóstoles, ese Ruach. En nuestros días ha sido un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día no fuimos enseñados por una cepa o por un linaje que venga de parte del Poderoso, que en este caso sería por el discipulado. Nosotros hoy en día, por decirlo así, lamentablemente, no fuimos instruidos por alguien que ya supiera, por alguien que ya hubiera tenido el Espíritu. Hoy en día hemos estado aprendiendo todo esto y lo hemos aprendido. Ahora lo que nos hace falta es que el Poderoso nos dé ese Ruach. Si el Padre nos da ese Ruach, entenderíamos entonces que ya tenemos esa vida y podemos nosotros imponer las manos para delegarlo en otras personas. Pero necesitamos purificarnos. Necesitamos purificarnos, guardarnos, para que realmente el Poderoso nos dé ese Ruach. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. Entonces lo importante es que el Espíritu tiene que venir sobre de ti. Pero si tú te purificas, en el nombre de Yeshua, y al purificarte, no te puedes, si tú te purificas y no te apartas del mal, de nada te va a servir, mi hermano, poder guardar el mandamiento. De nada nos sirve. Necesitamos guardar el mandamiento para que después de que te purificaste y guardaste el mandamiento, el Padre envíe su Ruach, que es lo único que tenemos para levantarnos de entre los muertos. Es lo único que nos describe que nos podemos levantar. Por eso necesitamos guardarnos para que el Padre nos dé su Espíritu. y ese espíritu nos levantaría en el día posterior, pero necesitamos esa secuencia. ¿Me debe entender, mi hermano? Sí, claro. Ahora, con respecto a lo que hemos visto, mi hermano, ¿tienes alguna duda ahorita con respecto a ello? ¿Te llama la atención algo en lo particular ahorita? Pues, bueno, en general la duda era esa de qué es lo primero que uno puede, bueno, más bien, ¿cuál sería el orden que uno le podría dar? Si primero te bautizas y después sigues y comienzas con el estudio, primero declaras que crees, te bautizas y empiezas a estudiar, primero tienes que estudiar para después bautizarte. ¿Cuál era el orden? Porque sí, leyendo lo que es lo que pasó con Felipe y el etíope que le dijo que si creía que podía ser bautizado, porque le preguntó que si entendía lo que estaba leyendo y le dijo no, pues no hay quien me enseñe. Entonces yo por eso era mi pregunta, si no entiendo yo lo que está pasando, entonces no me puedo bautizar, o primero me bautizo y después pues ya alguien que me explique, o no sé si me doy a entender. Sí, mira, recuerda que tanto el etíope como otros muchos judíos conocen acerca de la instrucción, de la enseñanza. En otras palabras, viven piamente porque no comen carne de cerdo, guardan Shabbat y todo eso. Para algunas personas que van llegando al conocimiento más sobre los que somos de las naciones, pues venimos sin conocer la historia, las costumbres, las tradiciones, sin conocer acerca del pueblo hebreo. Entonces es un poquito más complicado. Para nosotros que somos descendientes de las naciones, necesitamos ir aprendiendo, saber quién es el Mesías, por qué es el Mesías. No nada más aceptarlo porque es el Mesías, nada más porque sí, sino entenderlo el por qué. Cuando entendemos todos esos conceptos, entonces te puedes purificar y decirle al Poderoso, de aquí en adelante no volverá a pecar. Pero si nosotros no dejamos de pecar, entonces eso será un juicio para nosotros. Eso será de condenación para nosotros porque ya confirmamos. Por eso nosotros venimos al aprendizaje y cuando estamos seguros de lo que hemos aprendido, nos purificamos. Al momento de purificarnos, bien debería de imponerse las manos como los ejemplos que hemos visto. Lamentablemente hoy, digo lamentablemente en el aspecto de lo que hemos aprendido, nosotros no hemos sido enseñados por alguien que venga con esto del espíritu, sino que de la misma manera que tú estás aquí, ahorita yo estoy acá, nos ha permitido comprender esto, pero sin que alguien venga y nos enseñe detrás de nosotros. Y eso no nos ha permitido poder entender exactamente si debemos de imponer las manos, ya que si no tenemos el espíritu del Padre en la manera de asegurarlo, sabemos que tenemos el espíritu por parte del Mesías, que es una enseñanza, es la comprensión de la palabra, pero eso también lo tuvieron los discípulos. Sin embargo, el Mesías le dijo que no, no tenían porque no habían dejado de pecar, tenían que aprender a dejar de pecar para que el espíritu morase o habitase en ellos. Entonces, mientras nosotros no aprendamos a dejar de pecar totalmente, el espíritu no vendrá a morar en nosotros. Por eso nosotros necesitamos aprender a dejar de pecar, que eso es lo que nos ayudaría a permanecer firmes y que el espíritu realmente sepamos que está con nosotros y así nosotros poder poner las manos. Porque haz de cuenta que si hoy en día vinieses y me dijeses, me quiero bautizar o purificar, lo puede uno hacer, pero el hecho de poner manos, en lo particular en mi persona, yo no me he sentido con la libertad de decir voy a poner manos para purificar a un hermano con respecto al Ruaj. Hasta ahorita no lo he hecho. Entonces, de esa misma manera tendríamos el punto de consagrarnos un poco más para que el Padre nos permita entenderlo. Por eso en la Escritura puedes encontrar que la mayor parte de los discípulos o la gente, como en el libro de los Hechos, aún estando con el Mesías, el pueblo que estuvo en Hechos, voy a invitarte que te vayas a Hechos, ¿ya? Hechos capítulo 2, mi hermano. Hechos 2, versículo 30 hasta el versículo 38, vas a encontrar una parte de la historia, la cual nos va a mencionar acerca del Mesías, el Mesías que murió y que fue asesinado por los mismos hebreos, ¿ah? Y que les está reprendiendo acerca de esto. Hechos 2, versículo 29 hasta el 38, mi hermano. Varones hermanos, sé os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero, siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Elohim jurado que el fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Mashiach, que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Mashiach, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Elohim y recibiendo del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto sobre esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua que vosotros crucificasteis, Elohim ha hecho Señor y Mashiach. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Mashiach, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Entonces, si te fijas aquí en este diálogo, realmente ellos habían conocido al Mesías en persona. Ellos escucharon de la doctrina del Mesías en Israel y en Jerusalén, lo escucharon y lo vieron. Cuando Pedro les testifica que habían sido los asesinos de él, les dice ciertamente toda la casa de Israel que a este Yeshua que vosotros crucificasteis, Elohim lo ha hecho Señor y Mesías. Y entonces, después que oyeron esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se dieron cuenta de la gravedad de lo que habían hecho. Pero el Mesías no estuvo un año, estuvo mucho tiempo en Israel. El Mesías era muy bien conocido de la multitud de los judíos. Y Pedro le dice, arrepentíos y bautícese o purifícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Yeshua, para perdón de los pecados y recibes el don del Espíritu. Para ellos, lo que es Shabbat y todo esto, lo tienen bien en mente que tenían que hacerlo. Es algo que no se batalla con un judío, a diferencia de uno que viene de las naciones. Porque alguien que viene de las naciones todavía tiene la tendencia a seguir infringiendo el Shabbat, y cuando quiere lo guarda, cuando no quiere no. Es más rebelde todavía el pueblo, porque no entiende que es un mandamiento que si lo violas te trae muerte. Entonces, para nosotros hoy en día, el que uno entienda y obedezca el Shabbat, la gente que está viendo este mandamiento y que ya percibe las cosas y se somete a él, entonces puede purificarse, porque lo ha entendido. Es como si a mí me viniese, voy a ponerte un ejemplo. Viene el hermano César Aceves y me dice, César Aceves, mi hermano, bautízame. Yo no te bautizaría, un ejemplo, te voy a decir, yo no te bautizaría, ¿por qué? Porque realmente tú no tienes un compromiso conmigo, no tienes un compromiso con nadie, porque desde la perspectiva, no lo digo por ti, mi hermano, te estoy poniendo un ejemplo, haz de cuenta que yo veo en ti que eres una persona que trabajas en Shabbat, una persona que no necesita trabajar, desde luego, y sin embargo trabaja en Shabbat, se va de paseo en Shabbat, se va de fiesta en Shabbat, le dedica el tiempo a la familia que llega en Shabbat. Entonces, no se puede, yo no puedo hacerme responsable de eso, no puedo. Al menos que yo vea una responsabilidad, entonces sí diría, ¿sabes qué? Voy a purificar. Saulo decía, gracias doy al Padre que no he bautizado a ninguno de ustedes. Y daba gracias porque si alguien sumerge a una persona en las aguas y no le conoce, y nada más porque vino y le dijo, méteme al agua, y lo metió, y de pronto él cuando quiere guarda Shabbat y todo esto, no es posible. No es posible que todavía ande en fornicaciones, adulterios. No se puede. Necesita que la persona que realmente se está comprometiendo, que haga la voluntad del Padre, porque de lo contrario yo llevaría también el pecado de la persona. Y por decirlo, cuando tú te comprometes con algo o con alguien, entonces estás en tu mente siempre hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que a nosotros nos motiva a permanecer y ser firmes también con los hermanos, porque de lo contrario, una persona que anda en malos pasos, si a mí me pide que lo sumerja en las aguas, no lo sumerjo. Y yo le diría el por qué. Entonces, ese sería uno de los puntos. ¿Me di a entender, mi hermano? Sí. Si tú o sea, que el bautizarte ya es agarrar el gran compromiso, ¿no? Sí, es agarrar un compromiso. Por eso te digo que Saulo, cuando hablaba acerca de este bautismo, dice que daba en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1. 1:14, ¿no? Ajá, 1:14 más o menos. Doy gracias a Elohim que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Ajá. Para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Fíjate cómo hace la expresión Saulo. Dice, doy gracias a Elohim de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Ahora, él daba gracias porque el pueblo no entendía, el pueblo no percibía, no entendía el concepto, no hacía la diferencia. Por eso, si Saulo, es como en el cristianismo, entras a una comunidad cristiana y lo primero que quieren es sumergirte en el agua. No importa que hayas sido la peor persona, tú cree toda tu casa y bautízate. Y hay veces que las congregaciones ya tienen sus albercas para que en el momento que tú llegues, luego te metan al agua. Te arrepientes y la gente dice, sí, como le hablan con gran fervor, ¿te quieres arrepentir? Sí, yo me quiero arrepentir, pues vamos a las aguas y te meten luego a las aguas. Y no entiende la gente que no es así. Lo que no se percibe es que esto trae una condenación, trae muerte si no tienes cuidado a la hora de entender la escritura. Por eso es bien importante que cuando se empieza a percibir la enseñanza, se tiene uno que apartar de toda especie de pecado, de toda especie de mal, ya que esto es lo que nos está invitando el Poderoso. Cuando una persona no asimila, como en el caso de esta gente de Corinto, dice, doy gracias al Poderoso que a ninguno de ustedes se ha bautizado, sino nada más a estos, porque al rato me van a decir que fueron bautizados en el nombre de Saulo. No es posible que la gente estuviera viendo a Saulo y a Apolos como dioses, y que la gente los viera como dioses, y que pensara la gente que los bautizara en su nombre. Y tampoco este tipo de cosas se toman a la ligera. Por eso dice, el que creyere, si yo veo que no has creído, ¿cómo te voy a sumergir en las aguas? ¿En dónde me doy cuenta que no has creído? Puedes estar todos los días de Shabbat y estar reunido, pero tu comportamiento, tu fornicación, tus inmundicias, la gravedad de tus errores, la grosería, tus frutos están mal. ¿Cómo me puedo yo atrever a bajar a una persona al agua y decir, sí, que se purifique? No es posible. No, yo no puedo hacer eso. Mira, hace muchísimo tiempo hay personas acá que me pidieron que los bajara al agua. No los he bajado. Y Esteban una vez me dijo que lo bajara a las aguas y le dije que no. Entonces, si la gente que ya tiene tiempo y me pide cosas así y no lo he descendido a las aguas, creo que debemos de tener cuidado con respecto a ello. Tiene uno que tener cuidado porque lo importante es creer y guardar el mandamiento. Para nosotros en las naciones se nos es bien complicado. Yo le digo a los hermanos, cuando hacen comida, no hagan comida con sus familiares. Si guisan ellos carne de puerco, ¿por qué estás guisando la comida tuya con la carne de puerco a un lado? Ah, pero no lo guiso, nada más está en la misma parrilla. Por eso mismo, estás guisando la misma grasa con todo el humo y todo eso. Que no hay una diferencia, no hay forma de hacer ver que hay alguna que está mal. Y muchos de los hermanos no se dan cuenta. Y por más que uno le cita, repite y repite la misma historia, muchos de los hermanos no se quieren dar cuenta. Por eso nosotros hoy en día hacemos mucho el énfasis de arrepentirnos. Y parezco que es cansado porque fastidio mucho al grupo de que guarde el Shabbat, que se aparte de estar murmurando, que se aparte de esto, porque realmente no hemos aprendido a cambiar nuestra forma de vida. Realmente muchos no nos interesa, seguimos con lo mismo, los mismos detalles, y realmente Hay gente que vale mucho la pena porque se esfuerza, porque realmente quiere agradar al Padre. Entonces yo no soy de esas personas que agarra las cosas a la ligera. Si a mí una persona me dice, bautízame, si no le conozco y no sé, y conozco sus obras, no la bajo al agua. Simplemente no. ¿Por qué? Porque no han entendido que no es cuestión de cumplir lo que dice la Biblia, sino de hacer lo que dice la Escritura para que puedas tú cumplir lo que está ahí. Recuerda que dice la carta de Pedro que el bautismo que corresponde ahora nos salva. Sí, pero no es una salvación en una forma general, porque te dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo vas a invocar aquel del cual no has oído? ¿Y cómo vas a oír si no hubiere quien te predique? ¿Y cómo te va a predicar si no hubiese sido enviado? Entonces, forzosamente tiene que ser personas que entiendan esa palabra. Entonces, si quieres ser salvo, tienes que cumplir con las cosas. Haz de cuenta que tú ahorita, yo veo el comportamiento, ¿no? Eres una persona atenta, guardas Shabbat, haces esto, estás en amor y estás... Se da uno cuenta. Pero si tú te purificas de aquí en adelante, tienes que seguirlo haciendo. ¿Qué es lo que hacen los grupos a nivel mundial y qué hace el grupo de Sky? El grupo de Sky cuando quiere está bien, cuando quiere está en armonía, cuando quiere se va, cuando quiere regresa, cuando quiere... Y eso es lo que no alcanzan a entender muchos, que realmente no ese es el propósito de la enseñanza acá. Yo me mantengo aquí porque sé que hay muchísima gente que sí está haciendo eso, que está meditando en obedecer al Poderoso. Entonces, de lo contrario, yo me hubiera ya dejado alejado y ya no hubiera seguido enseñando. Pero hay gente que quiere guardarlo. Hay gente que realmente tiene el deseo y el anhelo de obedecer al Padre. Entonces, por decirlo, cuando tú ves el libro, te describe claramente en el Pedro, él no quita las inmundicias de la carne. La purificación no te va a quitar tu forma de pensar, la forma de ser. Esto no te lo va a quitar, sino... Te va a decir que esta es una demanda de buena conciencia, la purificación. Pero entonces lo que tiene que hacer César Aceves es que si es una demanda de buena conciencia, entonces debes de aprender a guardar el mandamiento. Si tú guardas el mandamiento, el Poderoso te dará su ruaj y te levantarás de entre los muertos. Pero mientras no podrás ser así. Y por eso nosotros hoy en día necesitamos ir entendiendo el concepto de las purificaciones, lo que es la purificación del ruaj. Pero tenemos que aprender realmente a tener un compromiso con el Poderoso. A veces la gente piensa que tiene un compromiso conmigo y ni lo tiene conmigo, ni lo tiene con el Poderoso, ni lo tiene con nadie. Realmente no les importa, no les interesa. Cuando quieren hacen las cosas, cuando quieren no las hacen y realmente no hay una armonía. La armonía no existe a veces. Entonces, mientras no exista la armonía y la unión de estas cosas, no podemos ser parte de este pueblo. Lo importante es que si yo ahorita he creído, ahorita César Aceves, de aquí en adelante es un compromiso, y de aquí en adelante camina junto con un grupo en el cual está sometido a obedecer al Poderoso, entonces de ese momento en adelante alguien puede decir, sí, se va a sumergir en las aguas, yo acepto también esto. Entonces lo hacemos de esa manera. Pero mientras no lo haga, realmente el pueblo no podrá avanzar, no podrá seguir adelante. Por eso si tú te fijas en el libro de Hechos, ahí es donde viene la mayor parte de los eventos. El pueblo judío conoció al Mesías, y no porque le conoció había sido salvo, sino que posteriormente vinieron los apóstoles y les hicieron ver los errores que habían cometido, y el pueblo se arrepiente. Dice, varones hermanos, esto que hemos hecho es grave, ¿qué pues haremos? Y el Mesías y los apóstoles le dicen, arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor Yeshua, el Mesías. Entonces ellos lo hicieron, se arrepintieron, se purificaron. Pero si tú te fijas en Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, ninguno de los que se purificaron recibieron el Espíritu. Hasta que los discípulos entendieron, hasta Hechos 6, que por medio de imposición de manos se delegaba el Ruaj. Empezaron a imponer las manos de ahí en adelante, pero antes no las imponían. Porque no sabían que, ellos pensaban que bautizaban y el Espíritu iba a descender. Nada más es lo que pensaban. Y se dieron cuenta que no descendía, bautizaban y no descendía, bautizaban y no descendía. Y ellos que quedaban pensando, ¿y ahora qué pasó? Hasta que no impusieron las manos, se dieron cuenta que el Espíritu se delegaba así. Y en Hechos, el mismo Simón se dio cuenta que realmente se dio el Ruaj en ese momento. Entonces, el Ruaj se daba por medio de la imposición de manos, como leíamos en Hechos capítulo 8. Entonces, realmente eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día entender, que realmente aprende uno, confirma uno al poderoso que de aquí en adelante vas a obedecerle, te purificas, pero entendiendo que esto no te limpia, no limpia, no, como dice Pedro, no quita las inmundicias de la carne, sino es una demanda de buena conciencia. Entonces, de ahí en adelante no tienes que pecar y entonces el Padre envía su Espíritu, como dice Juan. Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él te dará un espíritu para que more con vosotros para siempre. Pero esa sería la secuencia. Y para que nosotros podamos hacer que el Espíritu more en nosotros es por medio de la meditación y escudriñamiento de la palabra, que eso es lo que nos va moldeando el carácter y la forma de ser. Eso es un pasito a pasito, poco a poco, y el Poderoso nos va a mandar su Ruaj tarde o temprano. Pero eso es algo que hemos ido aprendiendo también todos nosotros. Entonces es nada más darle tiempo para que nosotros, guardando su mandamiento, el Padre nos dé su Espíritu. ¿Me doy a entender, mi hermano? Completamente. Hechos capítulo 8, mi hermano, lo leíste hace rato, verso 16 y 17, por favor. Hasta el 18. 8 del 16 al 18, es el que leíste hace rato. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Ruaj HaKodesh. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Ruaj HaKodesh, les ofreció dinero. Ajá. Diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima recibirá el Ruaj HaKodesh. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Elohim se gana por dinero. No. Entonces, tienes tú... Hasta ahí, gracias. Ahí te das cuenta que se dio este Simón cuenta... Que el Espíritu se daba por medio de la imposición de las manos. También los discípulos tenían poquito, que se habían dado cuenta que por medio de la imposición de mano se daba el Ruaj. Entonces, lo que tratamos de hacer en el escudriñamiento es pensar acerca de cómo podemos hacer morar el Espíritu en nosotros. Y la única forma, vuelvo a repetirte, si tú guardas los mandamientos, el Poderoso te permite percibir y ver cómo puedes hacer morar el Espíritu en ti. Y la única forma es guardando el mandamiento, pero si tú no entiendes o no escudriñas la palabra, el Espíritu nunca podrá morar en ti. Si has recibido después el Espíritu Santo y vuelves a pecar, entonces el Espíritu se aparta de ti. Por eso cuando David pecó, en el Salmo le dice al Señor, perdóname y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y le rogó al Padre que no quitara el Espíritu de él, y el Padre no se lo quita. Y en eso te das cuenta que el Señor perdona su pecado o su mal. Ajá. Pero el Señor cuando quita el Espíritu, si el Señor quita el Espíritu, como dice el Salmo 104, verso 29, si quita el Espíritu, son quebrantados y vuelven al polvo. Realmente, dice, les quitas el Espíritu, dejan de ser. Y dejan de ser y vuelven al polvo. Si nosotros recibimos el Espíritu y pecamos, el Señor quita su Espíritu y dejamos de ser. Dejamos de ser ese pueblo, dejamos de ser ese pueblo con el entendimiento. Por eso necesitamos entender que guardar el mandamiento es una parte esencial para poder obtener la vida. Pero si tú te bautizas y crees que con eso ya eres salvo, está uno equivocado. Porque describe en el libro de Romanos capítulo 10, no sé si hace ratito no nos lo leímos, estaba con el hecho de que lo pensaríamos el hacerlo. Hechos capítulo 10, versículo 13 hasta el verso 17, mi hermano. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Elohim. Nosotros viendo este pasaje, mi hermano, de Romanos, te das cuenta que en Romanos te está describiendo que si quieres invocar el nombre del Señor para ser salvo, entonces dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Creer no nada más es decir, yo creo. Oh, qué bueno, mi hermano Ishma. Entonces dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, del evangelio de los bienes, mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír la palabra del Señor. Ahora, si no hay un siervo quien te enseñe la palabra de verdad, entonces no te sirve de nada, porque es como si estuviéramos en el cristianismo, nos bautizamos y no te sirve de nada, porque no estás ejerciendo lo que dice el Padre. Por eso es que aquí dice, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? No puedes creer si no hay alguien quien te haya hablado. ¿Cómo vas a, dice aquí, y cómo van a creer aquel del quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Primero tiene que ser enviado un siervo que conozca la palabra, que anuncie la palabra, que pueda enseñar esa palabra y hacer entender a esa persona esa palabra para que esta persona empiece a invocar el nombre. Por eso dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a creer si no han escuchado a la fe? Si son desobedientes a esa fe, como dice el verso 16, mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién le creyó a Isaías? Si tú te fijas, Isaías se fue como con la mente de que nadie le creyó, porque el pueblo era duro de cerviz, y por eso el pueblo fue destruido. De la misma manera hoy en día, a veces se anuncia, se repite, se vuelve a decir, y la gente no quiere escuchar. Porque el pueblo es duro de servicio. ¿Sí me di a entender, mi hermano? Sí. Entonces, eso sería lo importante, mi hermano. Entonces, la realidad del punto es que bautizarse no te da la salvación si no te cuidas de pecar. Y si no dejas de pecar, el Señor me enviará su espíritu. Ahora bien, si te envía el espíritu y no dejas de pecar, el Señor te lo quitará. ¿Sí me di a entender, mi hermano? Por eso la purificación es importante porque la purificación lleva a la enseñanza acerca de que debemos de someternos a esta forma de obedecer, de hacer lo que Él nos ordena y de lo que nos manda. Eso es lo importante de que hemos aprendido, que la purificación es una limpieza en la cual nosotros dejamos de practicar, es una demanda una demanda de buena conciencia delante de Elohim. Eso es lo que nos importa y eso es lo que nos debe de hacer entender que debemos de permanecer en lo que hemos aprendido. No sé si tengas alguna otra pregunta, mi hermano, con respecto a lo que hemos estado viendo, pero sí tienes que aprender a demostrar que has guardado el mandamiento. Vuelvo a repetirte que realmente no, yo en lo particular, si alguien viene y me dice de bautízame, no lo hago, no con cualquier persona lo hago. Lo pienso para bajar a una persona al agua, Vuelvo a repetirte que aún Esteban, que tuvo mucho tiempo, que ha estado conmigo, me ha dicho que lo baje al agua y no lo he bajado, Ok. Sí, esto es algo que estaría bien que ya como nosotros, que ya vamos empezando, que realmente se ve el temor de obedecer al Poderoso, que realmente después de que ha demostrado ese temor, entonces de ahí sí se aplique el concepto y el punto, pero desde ese momento. Porque de lo contrario, imagínate, cometes la falta tú, cometo la falta yo, y a mí me van a decir que por qué te descendí al agua cuando tú no guardabas el mandamiento. Sí. Es una demanda de buena conciencia y yo veo que estás mal. ¿Cómo voy a descenderte al agua? No es posible. No es posible. Ok, clarísimo. Bueno, entonces, mi hermano, vamos a dar gracias, mi hermano, si no hay alguna pregunta. Y si no, de tomos para el otro domingo, de tomos ya ahorita se hizo un poquito tarde. Ahorita tienen que cortar para hacer una nueva llamada. Sí. Y de tomos seguimos en otra ocasión. Si gustas el próximo domingo o en la semana, podemos estudiar esto. Sí, está bien. En la semana yo le confirmo. Bueno, mi hermano, pues vamos a hacer una oración, mi hermano, para que nos despidamos y demos gracias, mi hermano. ¿Te gustaría hacerla? Sí, está bien. Bueno. Bendito Padre Eterno, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste estar en este tiempo, Señor, compartiendo tu palabra, entendiendo, estudiando, Señor, escudriñando, para conocerte más, Señor, para conocer cuál es tu voluntad, para saber hacer las cosas que que a ti te agradan, Señor, para no hacer algo que traiga sobre nosotros un mal, Señor. Acercarnos contigo como es, Señor, en orden, Padre, porque tú eres un Dios de orden, Señor, para llevar a cabo estas acciones, Señor, como tú las mandas. En obediencia a ti, Padre, nos reunimos y estudiamos y escudriñamos como tú nos has mandado, Señor. Te agradecemos por este tiempo que tú nos has permitido que compartamos, Señor. Te agradezco, Padre, por la vida del hermano Alfonso, al que tú has dado sabiduría para que pueda compartir con nosotros, Señor, a quien tú has favorecido para dar ese discernimiento, Padre. Yo te pido que bendiga su vida, la vida de su familia, su casa, Señor, que le sigas dando ese entendimiento para que siga escudriñando, Padre, y pueda entender más de tu bendita palabra y pueda compartirnos hacia nosotros, Señor, a quienes tú has mirado con agrado, Señor, y con aprecio. Bendito sea tu santo nombre por siempre, Padre. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Amén, mi hermano. Que por eso te bendiga y te guarde, mi hermano. Shalom a todos. Shalom a todos mis hermanos, que el pozo los bendiga. Gracias, mis hermanos. Shalom.